Bueno, y vamos, bueno, esta canción, cuando la seleccioné, pues se la sugerí a Juan y terminamos escogiendo el tema del episodio con Hook on Classics, el popurrí o el medley ese famoso de la Royal Philharmonic Orchestra del año 81, que incluye grandes clásicos en, no voy a decir versión disco, aunque suena, alguna gente pudiera decir que es disco, pero ya ahí el disco estaba liquidado. Pero bueno, era la época, yo diría que era la época de Stars on 45, porque yo estaba en Berkeley y me acuerdo que Stars on 45, y después vino Hook on Classics, después vino Hook on Swing, y todo era así, medley, medley de Stevie Wonder, medley de Diana Ross y La Suprema, medley de todo el mundo. Pero este es un clásico, y había que traerlo, pues por supuesto, ideal para este programa, publicado en el 81 por KTEL, el famoso sello disquero aquel de múltiples artistas y de compilado, distribuido por RCA Records como parte de la serie Hook on Classics. Ellos sacaron unas cuantas versiones. La pista de apertura en el álbum se llamó Hook on Classics parte 1 y 2. Es un arreglo único de esta pista, simplemente llamado Enganchado a los Clásicos, tal cual como se llama nuestro episodio de hoy, que es precisamente el sencillo que se lanzó en octubre del 81 y fue la versión predominante reproducida en la radio y es precisamente la que vamos a escuchar. Yo compré el sencillo en Berkeley, yo no compré el álbum y por supuesto recuerdo que era RCA porque fue una innovación y fue un palo en todo el mundo, ¿no? Con un tempo estimado de 3 minutos 48 segundos, contenía las 5 primeras piezas del corte del álbum, omitiendo las 5 siguientes, desde la sinfonía número 5, primer movimiento de Beethoven, hasta la obertura de William Tell de Rossini. Ambas ya sonaron en este podcast, obviamente, porque son clásicos. Seguidas de las piezas restantes. Aunque no figura como tal en la etiqueta del single, o en la base de datos de la Performance Rights Organization, se da a entender que esta parte es Part 1, la cara B del sencillo, también llamada Hook on Classics, y que dura 2 minutos con 13, comienza con la pieza de parte 1, Karelia Suite Intermezzo de Sibelius, y contiene las 5 piezas que faltan que se encuentran en la edición del álbum, y concluye con las piezas restantes hasta la marcha de los March of Toreadors, que se desvanece a diferencia del corte del álbum, que termina con la obertura de 1812. Pero es de suponer que esta parte 2, el single omitió incorrectamente la obertura de 1812, no aparece en la etiqueta y es la que cierra este que vamos a escuchar. Uno de esos errores técnicos, porque sí que ocurrían muy a menudo, más que todo en los 60 y 70, ¿no? Esto comienzo de los 80 era extraño, pero ocurrió, pues, y quedó plasmado así como tal, ¿no? El sencillo alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido y más tarde en los Estados Unidos, el número 10 en Billboard, en febrero del 82. Fue el 56º mayor éxito de ese año, y para que se den una idea de lo que pegó esa canción en los Estados Unidos. Yo lo vivía allá en California, pues, plenamente, ¿no? En Canadá el sencillo alcanzó número 21 y pasó 4 semanas en esa posición. Hook on Classics también alcanzó el número 1 en la lista Canadian Adult Contemporary. En Alemania y Austria el álbum fue lanzado titulado Classic Disco. En Europa sí seguía el Disco Music todavía a millón y alcanzó el número 1 en ambos países. Disfrutemos a continuación entonces del sencillo que es muy difícil de conseguir online, por cierto, del clásico de la Royal Philharmonic Orchestra, Hook on Classics, Enganchado a los Clásicos, que lleva precisamente el título de nuestro episodio de hoy en el podcast El Soundtrack de Nuestras Vidas. Ruédala, Juan. Y aunque efectivamente no podría ser enmarcada dentro del movimiento del disco music en la fotografía o en la película de mi vida, me recuerda una época, año 81, que fue, como bien dijo Fernando, el año que irrumpió pues, en la escena. Teníamos ya un tiempito de graduados, ya estábamos trabajando, ganando un buen dinerito y bastante tiempo libre y bastantes contactos. Entonces, la perspectiva de las discotecas era un poco diferente a los 74, 75, en donde las ganas estaban, pero el dinero muchas veces no estaba. Y esta pieza sonaba mucho en las discotecas en esos años. Y recuerdo, yo la asocio con eso y con un pequeño revival por lo menos en las discotecas, cuando salía esta pieza a tocar, la gente se lanzaba a bailarla tipo disco, porque tiene el beat del disco music, y era un momento bastante agradable porque recordado pues unos pocos años atrás. León, un poco comentando o complementando los comentarios que hiciste sobre esa pieza de Vivaldi, ese compositor italiano, violinista, profesor, sacerdote, el tipo fue superestrella, que marca todo lo que es el barroco. Mi próxima pieza es del mismo concierto, del concierto número uno, solo que en este caso me voy a ir con Primavera, con el Allegro. Pero es muy bonito, muy bueno el comentario que hizo sobre la perfección de la composición de Vivaldi. Pero en este track vamos a escuchar una versión que hace Jacques Lussier Trio y en ritmo de jazz. Jacques Lussier es un pianista que incursionó en lo que se llamó la tercera corriente, una mezcla de jazz con música clásica. Arrancó por allá en el 59 con su primer disco, que se conoce como Todos son Jazz on Back. Y así un poco fue conocido en Francia, ¿no? Imagínate, tiene cualquier cantidad de discos porque fue una larga carrera. Estuvo activo desde el 59 hasta el 2011, cuando tuvo un derrame cerebral en un concierto en Alemania y falleció en marzo del 2019, a los 84 años de edad. Es increíble la cantidad de versiones que tiene las cuatro estaciones. Estuve tentadísimo también a traer las cuatro estaciones, pero la versión que hace Astor Piazzolla con las cuatro estaciones porteñas, que también es espectacular, tanto la primavera como el invierno en esa pieza. Pero no nos salgamos del tema, vamos a escuchar jazz, vamos a escuchar la versión que hace Jax en el piano y la armonía que brinda el contrabajo y el trabajo de percusión de la batería y los platillos, incluso hasta un címbalo. Entonces, disfrutemos de esto. Adelante, Jax. Thank you. La pieza que van de inmediato a escuchar constituye una excepción en el hilo conductor que planteé para las piezas que les he presentado. Esta no es inspirada en ningún compositor ruso. Hablaré primero del grupo. The Paul Winter Consort es un grupo musical ecléctico, sería el adjetivo que mejor lo califica, fundado en 1967 por el saxofonista Paul Winter. Inspirado por el sonido que emiten las ballenas jorobadas que frecuentan las costas de California, Winter desarrolló el concepto musical de música que conjuntara los instrumentos musicales con sonidos de la naturaleza. Esta idea artística estaba alineada con sus inclinaciones ambientalistas, pacifistas y de protección de los derechos de los animales. Hablando de la segunda mitad de los 60, queridos escuchas, estas cosas que parecen como que muy recientes, ya en los 60 se estaban manifestando particularmente en California, en los Estados Unidos. La palabra inglesa consort en el siglo XVI y XVII significó lo que hoy día significa una palabra francesa, ensamble, y es una agrupación, y es en ese sentido que Winter la aplica a su banda. Winter enfocó su interés en utilizar instrumentos de viento, de cuerdas y percusión del Renacimiento, o a veces de la Edad Media. Posteriormente nacería el movimiento musical denominado New Wave, al cual muchos adscriben a los grupos de Paul Winter. La pieza que escucharemos podría haber sido escrita por cualquier compositor del siglo XVII, especialmente si este era alemán, pues este tipo de piezas, cuyos orígenes se remontan al medioevo, se escribían para bailar. Son danzas. En sus orígenes, danzas germanas, y acompañaban a movimientos, digamos hoy que robóticos, de los danzantes, caballeros en su caso al principio. Pero con la diseminación de este formato a través de Europa, se fue suavizando, adquiriendo influencias de otro tipo de músicas que en el resto de Europa se estaban ejecutando y componiendo. Y entonces se incorporó, en primer lugar, dentro de la danza, a damas en la danza. Y luego, formas de bailar diferentes a como venía siendo, en este caso con giros, y ya característico de la alemán, que es como se llama este tipo de composición del siglo XVII, los danzantes bailan permanentemente asidos de la mano durante toda la ejecución, lo cual era realmente revolucionario para la época. Winter hábilmente actualiza los sonidos de esas fuentes, de esas canciones, danzas del siglo XVII, incorporando, por ejemplo, su saxo, oboes, laúdes, guitarras, percusión contemporánea y la tecnología de grabación de la época. Estamos hablando, insisto, del comienzo de la segunda mitad de los 60. Y da como resultado este notable primer disco, que se llamó The Winter Consort, salido lanzado por el sello A&M, del cual ya Fernando nos habló hace un par de podcasts, y el disco se llama The Winter Consort. Uno de los discos, a ver, confieso que no me acuerdo cómo llegó a mis manos. Este disco lo tuve, no me acuerdo cómo llegó a mis manos. Seguramente lo compré con mis propios recursos, nuevo, pero ¿por qué? No lo recuerdo. Solo se me ocurre pensar que escuché alguna pieza de ese disco en algún programa de Iván Losher alrededor de los años 72-73 y que eso me impulsó a buscarlo o accidentalmente encontrarlo, probablemente en Don Disco, sería un sitio donde lo pudiera haber encontrado, y es uno de los discos que más me duele haber vendido cuando vendí toda mi colección, porque me gustaba horrores y porque hoy día no existe una versión en CD ni en buenos formatos digitales. Igualmente, Juan me ayudó a conseguir una buena versión una buena grabación de esta canción que se llama Alemande. Es un Alemande, una danza compuesta del siglo XX con sentimiento y musicalización e inspiración en el siglo XVII. Disfrútenla. Thank you. Bueno, y yo voy a continuar con Living Thing, que es una canción escrita por Jeff Lynne e interpretada por Electric Light Orchestra, mejor conocida como ELO, con las iniciales Electric Light Orchestra, ELO. Aparece en el álbum de 1976, A New World Record. Patti Cuatro cantó los coros no acreditados, particularmente en el coro donde dice Higher and Higher. En agosto del 2016, Living Thing fue nombrada por Q, la revista Q, la versión del Reino Unido, para como el sencillo número uno de Guilty Pleasure. De todos los tiempos, una lista diseñada para celebrar récords poco geniales, pero excelentes, y que recibió una publicidad considerable. El sencillo original tenía la ventaja de tener Fire on High en el otro lado, una melodía que se convirtió en una pieza instrumental más popular de la banda. La versión del Reino Unido se lanzó en formato de vinilo azul, así que el que tenga una muestra de este disco, eso vale unas cuantas libras de terlina, que son unos cuantos euros y unos cuantos dólares. El escritor de Allmusic, Stuart Mason, describió la estructura de la canción como abre con una floritura orquestral simulada española antes de pasar a un elo rockero de medio tiempo más típico, impulsado por una batería de guitarras rítmicas acústicas en los versos y modulando hacia arriba en un falsete. Jeff Lynne interpreta en un coro impulsado por una contribución aún más prominente de lo habitual de la sección de cuerdas del grupo y agrega que carece de ese gancho imposible de desalojar que tipificó las canciones más exitosas de Lynne de esta época, pero sigue siendo mucho mejor que la mayoría de las que estaba en la cima de las listas a finales de 1976. Obviamente era el boom del disco music, y cualquier tema así que sonara orquestral era un clásico, ¿no? Billboard dijo que se mueve a través de una destilación de rock oscuro del Reino Unido hacia una coral etérea y altísima y un regreso al modo de clave menor. En el 2017, Living Thing apareció en el videojuego de Telltale, Guardianes de la Galaxia, la secuela de Guardianes del 2017 de la película original del 2014 también contiene música de ELO. La película de 1997, Boogie Nights, también tiene Living Thing en los créditos finales de ella. Inicialmente, Jeff Lynne se negó a ceder los derechos de la canción, pero cambió de opinión después de ver una proyección de la película con el director Paul Thomas Anderson y quedar impresionado. Los que no hayan visto Boogie Nights, se las recomiendo plenamente. The Electric Light Orchestra, ELO, es una banda de rock inglesa formada en Birmingham en 1970 por los compositores y multiinstrumentistas Jeff Lynne y Roy Wood, con el baterista Bev Bevan. Su música se caracteriza por una fusión de pop al estilo Beatles, arreglos clásicos e iconografía futurista. Imagínense esa mezcla, ¿no? Después de la partida de Wood en 1972, Lynne se convirtió en el único líder de la banda, arreglando y produciendo cada álbum mientras escribía casi todo el material original. Para su formación inicial, Lynne Bevan y el tecladista Richard Tandy fueron los únicos miembros consistentes del grupo. Durante el periodo original de 13 años de grabación activa y giras de ELO, vendieron más de 50 millones de discos en todo el mundo, recogieron 19 premios CRIA, 21 RIAA y 38 BPI. Esas son siglas de las regalías, de donde se registran las regalías y cifras de ventas oficiales por regalías, no ventas como tipo Billboard y ese tipo de estadísticas, ¿no? Es bueno aclararlo, que son premios más, son más precisos, porque es el pago de las regalías, pues, entre las disqueras y los compositores. De 1972 a 1986, ELO acumuló 27 canciones entre los 40 mejores en la lista de single del Reino Unido y 15 canciones entre las 20 mejores en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. La banda también tiene el récord de tener la mayor cantidad de éxitos entre los top 40 de Billboard, 20, sin un sencillo número uno. Esto es historia negativa, pero así es, ¿no? Con Creedence Clearwater Revival ocurrió algo similar. Tampoco tuvieron un número uno en Estados Unidos, ¿no? Cuestiones del destino, ¿no? Pero son dos bandas que a mí particularmente me fascinan. En el 2017, los miembros claves de ELO, Wood, Lyne, Bevan y Tandy, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La anécdota que tengo es que tuve la oportunidad de ver en concierto a ELO el 24 de septiembre de 1981 en el Oakland Coliseum, en el área de la Bahía de San Francisco, California, como parte de su gira del álbum Time. Recuerdo perfectamente que el concierto abrió con el tema que inicia ese álbum, Twilight, un robot al estilo de Artudito, el de Star Wars, que se acerca al frente de la tarima y le habla a la audiencia mientras la orquesta tocaba el prólogo de ese tema, tal cual como suena en el álbum. Simplemente espectacular. Uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. El que tenga la oportunidad, el otro día vi uno en video que hicieron en el Wembley Stadium, espectacular. Obviamente, una de mis bandas favoritas, me imagino que por lo parecido que suena en muchas cosas a los Beatles, respetando las diferencias, pero escuchemos a continuación mi tema favorito de ELO, Living Thing, Cosa Viva, con una de mis bandas favoritas también, ELO, la Orquesta Luz Eléctrica. Disfrútenla a continuación. It's a Muy bien, Fernando, por traer nuevamente otra gran contribución para este programa. Electric Light Orchestra no podía dejar de faltar, puesto que es uno de los mejores bandas instrumentales que coinciden con el tema que nos trajo hoy, que nos está trayendo hoy Juan, de combinar la música clásica con el género del rock, la salsa, el jazz, todos esos ejemplos. Y este es un gran ejemplo que estás trayendo. Definitivamente es muy buena esta contribución. Yo ahora voy a hablar de un grupo que pocos conocen. Se conoce como Liquid Tension Experiment. El experimento de tensión líquida. Este es un grupo que nació hacia 1997. De las manos del baterista de Dream Theater para ese momento, Mike Portnoy. Dream Theater es considerada hoy día una de las precursoras del llamado metal progresivo. Ese género que combina el heavy metal, pero con melodías, con ejecuciones, con pasajes mucho más progresivos, más sinfónicos, en una fusión que lo hace muy interesante. Dream Theater es un gran ejemplo. Y su baterista decidió en esa época empezar a satisfacer su afán de tocar en todas las bandas habidas y por haber. Para ello, invitó a uno de los mejores nuevos talentos en el ámbito de los teclados, Jordan Rudess, quien hoy día es el tecladista de Dream Theater, y al bajista Tony Levin, conocido de la escena progresiva por tocar con King Crimson y también tocó antes con la banda de Peter Gabriel. A pesar de haber querido separar este proyecto totalmente de su vinculación con Dream Theater, finalmente acabó uniéndose John Petrucci, el guitarrista de la banda Dream Theater. O sea que teníamos en ese momento tres de los cuatro pertenecieron a Dream Theater en algún momento. Y dos de ellos pertenecen todavía, que son Rudess y Petrucci. Una vez completada la formación, no tardaron mucho en componer y entrar a grabar su debut. Su álbum debut, Liquid Tension Experiment, con ese mismo nombre lo llamaron, en 1998. Tal fue su satisfacción del resultado obtenido que unos meses más tarde entraron a grabar una segunda entrega, Liquid Tension Experiment 2, en el año 2, por supuesto, 1999. Debido a una emergencia familiar de Petrucci, este tuvo que abandonar las sesiones de grabación en su recta final. Así que el resto de los integrantes decidieron aprovechar el tiempo restante que tenían del alquiler del estudio para grabar y componer más música, improvisar, la cual la lanzaron años más tarde bajo el nombre de Liquid Trio Experiment. Eso fue en el 2007. El material de cualquiera de estos tres álbumes se podría definir como metal progresivo, con elementos de jazz, fusión y funk, fundamentalmente. Motivado al décimo aniversario del primer álbum, realizaron un tour conmemorativo solamente en Estados Unidos. Y además Dream Theater, en algunos de sus conciertos, ha interpretado material de compuesto por ellos en esos álbumes. Así llegamos hasta nuestros días, en los que ya tenemos disponible el tercer disco de este proyecto, significando la primera vez que Mike Portnoy vuelve a participar en un proyecto con dos componentes de Dream Theater desde que dejó la banda en el año 2010. Unos meses antes ejerció como baterista para el último álbum en solitario de Petrucci. En vez de lanzar dos discos por separado en un plazo corto de tiempo, esta vez se han decidido por el formato del doble LP, el doble álbum, abarcando así casi 2 horas de duración. En el disco destaca el cover de Rhapsody in Blue, compuesto por George Gershwin y estrenada el 12 de febrero de 1924, fecha en que se dice que el jazz se vistió de etiqueta. La misma obra la interpretan llevándola a su estilo. Nuevamente el virtuosismo y la clase siguen más que intactos. La rapsodia no es más que una composición en términos absolutos. No viene a ser una composición, digamos, única. Es una serie de párrafos separados que van pegados. Es casi como lo que hablamos hoy cuando decimos un medley. Los temas todos son fenomenales, inspirados y otorgados por Dios. Usted puede suprimir partes de ella sin afectar la totalidad. Puedes eliminar una de esas secciones que han sido unidas y pegadas y la pieza igual conserva su fuerza. Puede ser una pieza que dure 5 minutos o puede durar 12. Por ello, he seleccionado una sección de esta maravillosa interpretación para que la disfruten. Escuchemos de inmediato a Liquid Tension Experiment versionando un extracto de Rhapsody in Blue. Gracias, León, por traernos ese extracto de la versión de Rhapsody in Blue. Como diría mi hija Karina, brutal, brutalmente buena. La pieza la consideré traerla. Hay una versión de Odato que me gustó mucho. Y también hay una versión de Premiata Forneri Marconi en ese disco de Classics del cual tomé la obertura de Guillermo Tell, que también me gustó mucho. Definitivamente una canción, esas 17, ese legato de 17 notas ascendentes en escala diatónica que identifican a Rapsodia en Blue es espectacular. Y es difícil no extenderse uno en la complejidad de la composición. Como dijiste, tiene muchos temas, tiene total de 6 temas presentes en la Rapsodia y hacen 8 cambios de tono, de tono melódico en ejecución completa, ¿no? Ahora, para mí, escucharla es recordar los comerciales de Continental, esa línea aérea basada en Houston y que fue adquirida por United, con la cual me tocó volar innumerables veces. Yo estuve atendiendo a Latinoamérica desde aquí de Houston. O sea, ellos usaban esa pieza para abordar los aviones y para desembarcar cuando uno terminaba los vuelos. Entonces, siempre trae sentimientos gratos escuchar Rapsodia en Blue. Muchas gracias por traerla, León. Bueno, yo voy a culminar mi participación en este podcast con otro tema inspirado en Johann Sebastian Bach. Se trata de, y casualmente es un One Hit Wonder también, se trata de Apollo 100, que fue un grupo de estudio instrumental británico de corta duración que tuvo un éxito entre los 10 primeros con el sencillo Joey. Alegría, otro tema inspirado en Johann Sebastian Bach en el año 1972. La grabación de Joy, interpretada por Apollo 100, es casi una nota del arreglo de música pop de Klaviyskov de Jisoo Joy of Man's Desiring, mejor conocido como Joy, grabado por la banda británica Jigsaw en su álbum debut de 1970, Leathersley Farm. Sin embargo, la versión de Apollo 100 se atribuyó a Tom Parker, quien fue un arreglista responsable de la mayoría de ellos, de los arreglos del catálogo de Youngblood, que escuchamos casualmente hace 2 podcasts, en Regreso a los 60, como el éxito estadounidense. Y varias grabaciones de Don Fardon Parker, que es un multiinstrumentista, habiendo tocado teclados, clarinetes, saxofón, trompeta, trombón y varios otros instrumentos desde una edad temprana. Sus primeras actuaciones fueron en Newcastle, Upon Tyne y sus alrededores, donde actuó en varios clubes de jazz. Después de esto se asoció con varios grupos, incluidos The Mark Lehman Five, Jimmy James and the Vagabonds y Eric Burdon con los New Animals. Formó la banda en 1972 con el baterista Clint Catini, el guitarrista Big Flick, el guitarrista Seth Jenkins, el percusionista Gene Lawless y el bajista Brian Hodges. Su primer sencillo, que es el que vamos a escuchar y prácticamente el único que yo conozco, Joy, está basado pues en la obra de Bach que ya he mencionado, ya alcanzó el número 6 en Billboard 100 en los Estados Unidos y lamentablemente pues como la mayoría de los One Hit Wonder, ninguna de las grabaciones posteriores tuvo tanto éxito y se separaron apenas en 1973, o sea, tuvo muy poca duración Apollo 100. El lanzamiento de este tema estuvo a cargo del sello independiente Mega Records, con sede en Nashville, Tennessee, que lo lanzó como un sencillo en noviembre del 71. Posteriormente, Joy ha aparecido en las bandas sonoras de las películas Boogie Nights. Otra vez tenemos un tema de Boogie Nights. One Day in September, The 40-Year-Old Virgin y Battle of the Sexes. Johann Sebastian Bach, nacido el 31 de marzo de 1685 y fallecido el 28 de julio de 1750, fue un compositor y músico alemán del periodo barroco. Es conocido por composiciones instrumentales como los conciertos de Brandenburgo y las variaciones Goldberg y por música vocal como La Pasión según San Mateo y la Misa en Si menor. Desde el renacimiento de Bach del siglo XIX, en general ha sido considerado como uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. Como siempre menciono, nosotros nunca nos ponemos de acuerdo en estos podcasts con los temas seleccionados. A veces tenemos muchas cuestiones que coinciden. En el caso mío, hay dos curiosidades, ¿no? Que tengo que hablar con los 6 temas que he traído. Este es el 6º, el último de mi participación. Y es que tanto el tema anterior que traje de Elo y este de Apollo 100 están incluidos en la banda sonora de la película de Boogie Nights. Y yo las escogí separadamente de fuentes diferentes y haciendo el chequeo de la información, me encuentro que ambas están en la banda sonora de Boogie Nights. Esa es la primera casualidad. La otra es que casi todas las composiciones que seleccioné para mi participación en este episodio son también por casualidad alemanes, que son Ludwig van Beethoven y Johann Sebastian Bach, que lo repito varias veces a lo largo de mi cuestión. Por supuesto, en el Hukon Classics hay mayor variedad, pero esas son las dos curiosidades, ¿no? Entonces, disfrutemos a continuación entonces del clásico Joy, Alegría, a cargo de Apolo 100, un One Hit Wonder para cerrar mi participación de hoy. Disfrútenlo. La última de las piezas que voy a presentar el día de hoy es Focus 3 por el grupo neerlandés Focus. Y de aquí en más me voy a referir a ellos de la manera en como normalmente nos referíamos en español a este grupo y a esta pieza, Focus. Para 1972, año en que este disco fue lanzado, ya teníamos a Focus como una de las bandas progresivas favoritas y a Thijs van Leer y Jan Akkerman como dos de los mejores solistas en sus respectivos instrumentos del mundo. Fue Juan quien lo consiguió y en cuya casa lo escuché por primera vez, absolutamente impactante. Y fueron muchas más las veces que lo escucharíamos allí en sesiones donde solamente escuchábamos música por el mero placer de escucharlo. En la pieza que escucharemos, Van Leer incorpora partes de otras piezas en la melodía, como por ejemplo una canción que se llama Don't Sleep in the Subway, hecha famosa por Petula Clark a mitad de los 60s en Inglaterra especialmente, compuesta por un tal Bernard Herrmann. Incorpora a Van Leer pasajes de obras de Tchaikovsky y de Schubert. De nuevo, por tercera vez en mis elecciones, la influencia del romanticismo ruso se manifiesta en esta canción a través de pasajes de obras de Piotr Ilich Tchaikovsky, uno de los compositores rusos más interesantes y más controvertidos en su día en Rusia. También aparece en la melodía partes y piezas de Schubert, posiblemente uno de los primeros grandes compositores del romanticismo. Schubert fue el único de los grandes compositores clásicos, entre comillas, de Viena, que realmente nació en Viena. El único vienés de todos los compositores vieneses. A pesar de que solo vivió 31 años, dejó tras de sí más de 1,000 piezas de música. Su influencia trasciende claramente los límites de lo considerado música clásica. Canciones propiamente dichas, muy en especial, hechas para cantar poemas en alemán, música de cámara y 9 sinfonías. Una obra muy amplia, muy vasta, para solo una temporada de composición de, como mucho habrán podido ser, unos 15 años. Entonces, la impronta de Schubert en el mundo, especialmente de lo que son canciones y sus estructuras, es muy importante. Volviendo al tema de la canción, Focus 3 es totalmente instrumental, pero en ella se pueden apreciar el estilo de canción de Schumann, los Lieder, más así en, como se puede decir en alemán, y muy especialmente la canción cantada por Petula Clark. Les recomiendo a los escuchas que después de oír de nuestro programa, por curiosidad, vayan y busquen la canción esta, Don't Sleep in the Subway, y van a quedar absolutamente sorprendidos por el, yo no quiero decir que es una copia, pero es casi una copia exacta de parte del estribillo de la canción incorporada como el leitmotiv de Focus 3. Y por supuesto referencias melódicas a Tchaikovsky. Pero ya hablé mucho, prefiero que más bien disfruten de Focus 3 en este momento. Thank you. José Miguel, tengo que confesar que me sorprendiste con esta selección de Focus, ¿no? Tú sabes cuánto me gusta. Y siempre recuerdo también a mi amigo William De Angelis de esa etapa. William siempre recuerda con sorpresa. Siempre a veces dice, sí, claro, porque a ti te gustaba Focus. pero de verdad no la tenía mapeada para nada para este podcast, ¿no? O sea, ahí me sorprendiste. Muy buena esa. Pero bueno, vamos a escuchar entonces la última selección de León. Gracias, Juan. Y gracias de nuevo a José Miguel por traer Focus. Otro gran ejemplo de gran grupo donde utilizaron en diversas ocasiones su influencia de la música de cámaras o de la música clásica y de todos estos compositores clásicos de los que hemos estado tratando en el programa. Para cerrar mi presentación, escuchamos el tema escrito por Prokofiev, por cierto, del amigo de José Miguel, que nos trajo al comienzo del programa. La historia aquí es más que conocida. Estamos en Verona, en Italia. Las familias Montesco y Capuleto están en medio de una sangrienta enemistad hereditaria cuando los Capuleto organizan un baile de máscaras en honor a su hija Julieta. Romeo Montesco asiste de incógnito. Los jóvenes se encuentran y se enamoran a primera vista. Este clásico de William Shakespeare sirvió, como les dije, al compositor ruso Sergei Prokofiev, quien falleció en 1953, para escribir una de sus obras más valoradas, la música para el ballet Romeo y Julieta. En esta adaptación escuchamos la música creada para la escena conocida como la danza de los caballeros. Es en la que Romeo y Julieta se ven por primera vez. Muchos seguro reconocieron este tema y el mismo ha sido utilizado en conciertos por grupos tan importantes como Iron Maiden, Muse, The Smiths, Tears for Fears, Deep Purple. La versión que escuchamos vino por parte, nada más y nada menos que de Emerson, Lake y Palmer. Ya este trío, Emerson, Lake y Palmer, hemos comentado desde nuestro episodio número 7 y más recientemente en el episodio 34, donde nuestro querido Ángel Luis Gómez y quien les habla, les habíamos traído un par de temas para el programa donde nuevamente destacamos el talento de estos músicos que eran formidables. Ejemplos de este tipo de fusión, la agrupación ha versionado temas de Mussorgsky, Ginastera, Copland, Tchaikovsky. Además, Keith Emerson adaptó con su banda, la banda que él tenía antes, conocida como The Nice, adaptó música de Sibelius, de Leonard Bernstein, de Beethoven y de Bach, por nombrar unos cuantos. Así que adaptar la fabulosa pieza La Danza de los Caballeros fue un acierto seguro. Aquí simplemente Emerson, Lake y Palmer se limitaron a desgranar su espectacular melodía principal impartiendo una percusión muy sencilla, por lo que en verdad el mérito es para Keith Emerson, un grandioso teclista que supo extraer toda la emoción posible de la pieza original. Espero que les haya gustado. Y ya estamos llegando al final de nuestro episodio. Así que antes de despedirnos, ¿qué tal si hablamos sobre lo que va a ser el tema del próximo podcast? José Miguel, ¿nos cuentas? Sí, muy sencillo. Let's go country. Hemos tocado muy tangencialmente el tema de country music. Y para mí, no propiamente en los 70, pero después sí formó parte de, o ha pasado a formar parte del soundtrack de mi vida. Y quisiera hacer un programa sobre música country. No hay limitaciones. La única es que pues el intérprete sea reconocido como representativo del género. Eso es todo lo que hay como condición. So, let's go country. ¿Qué piensan? Country no era esa fiesta donde uno lleva uno, cada quien lleva su botellita y bueno, que es como esto, ¿no? O sea, cada uno contribuye con su propia canción. Bueno, aquí es el mismo tema. Let's go country. ¿Qué dicen, colegas? No tengo problema. No es mi género favorito, pero tengo por lo menos para un programa tengo fácil temas para ponerle y para compartir, claro. Perfecto. Para darle un poquito de variedad al tema, o sea, siempre ha sido muy variado, pero esto es un tema que creo que no lo habríamos tocado, ha sonado John Denver en alguna ocasión, pero una canción que difícilmente se podría calificar como country. Entonces, bueno, abro el espacio para hacer el próximo programa y creo que se debe llamar Let's Go Country. ¿No hay limitaciones de décadas ni cronológicas en tiempo? Ninguna. De hecho, yo tengo variedad aquí. Ya tengo seleccionadas algunas canciones y no hay de atrás y de más reciente. Tengo desde Blake Shelton hasta Johnny Cash, para ponerte un bracket ahí interesante. Siendo un género que no vamos a abordar muchas veces, no me pareció apropiado establecer ninguna otra limitación, sino que sea tu reconocido buen gusto, Fernando, para seleccionar buenas canciones. Eso es todo. Bien. rebajita de un par de whisky. Dale, no hay problema, no tengo mucho, pero tengo. También no, yo inclusive traje un tema en un podcast, hace varios podcasts, traje un tema de Charlie Daniels. Ah, correcto. No, sí, no lo recordaba. Ese es un clásico. Sí, yo traje el tema. Esa salió en la película Urban Cowboy. Sí. Ajá, de Devil Went. Probablemente por eso no lo asociaba, porque era soundtrack de película, seguramente, ¿verdad? Virtuoso, creo que era. Era, sí, tenía que ver algo con virtuosos o. Vale. Compositores, cantantes. Sí, o el instrumento, ajá. Algo de eso. Ok. Listo, pues bueno, ese es el tema. Bueno, entonces. Listo, pues. Let's go, country. It is. Bueno, nos despedimos entonces, Fernando. Bueno, nuevamente gracias por la invitación, Juan. Creo que quedó bien redondito este también, muy original, muy variado. Buen tema, y creo que el próximo va a quedar muy, muy, muy simpático también. Como siempre, pues muy agradecido por las contribuciones de León, la tuya, José Miguel, y por supuesto las tuyas, Juan Cristóbal, como anfitrión. Y bueno, saludos cordiales a toda nuestra audiencia. Feliz Día del Padre para todos los que nos escuchan, y bueno, que Dios me los bendiga a todos. León. Bueno, ok, gracias por esta convocatoria. Juan, tu tema nos ha gustado bastante y espero que los resultados del mismo te hayan emocionado mucho, que hayas quedado bastante satisfecho con las contribuciones que hemos conseguido para redondear tus selecciones. Y hacer de verdad un programa que nos haga bastante felices, bastante satisfechos de lo que estemos haciendo, de lo que estamos haciendo. Así que nuevamente muchas gracias a ustedes, a José Miguel y a Fernando, y también un abrazo y hasta una nueva oportunidad. León, Fernando, Juan, muchas gracias. Ha sido, como de costumbre, un verdadero placer trabajar con ustedes. Y a nuestros oyentes, este programa espero que lo han disfrutado a conciencia, terminen de escuchar con la selección con que cierra Juan el programa, que es verdaderamente excepcional, y compártannos sus impresiones, qué piensan, qué quieren, qué saben, díganos qué les parece nuestro trabajo para poder hacerlo más interesante y más grato para ustedes. Gracias, Juan. Compañeros, ha sido realmente un placer, como siempre, compartir con ustedes. Agradezco de nuevo a Qué Pasa Miami por retransmitir nuestros episodios y a la audiencia por acompañarnos en la escucha de música. Como dice León, estoy muy satisfecho por las canciones que trajeron, por sus comentarios. Realmente enriquece mucho ver cómo tenemos tantos temas de música clásica en el soundtrack de nuestras vidas. Quisiera entonces despedir este episodio trayendo de nuevo a alguien que por un rato la dejé fuera y León me la hizo recordar. Por allá ya hemos hablado de Johann Sebastian Bach y Fernando también nos acaba de comentar cómo su contribución fue fundamental en el barroco y cómo su participación en las fugas que escuchamos hacen esa polifonía que le hizo tan interesante y realmente da para hablar muchísimo. Pero tenemos una paisana que traje en diciembre para el especial que hice con Ángel Luis, en donde ella grabó un disco en la cual con su violín y con su acompañamiento de músico venezolano hacen versiones de piezas de Bach. La ejecutante es Daniela Padrón y vamos entonces a echar hacia atrás en ese especial les traje un bacharillo, que era una mezcla de Bach con pajarillo, pero ese es su disco más 58. Pero su primer disco como solista se llama Back to Venezuela. Y donde tomó para sí el reto de cubrir los ritmos de la geografía de Venezuela haciendo versiones de Bach. Entonces, hice una mezcla de ellas apoyándome en el hecho que dos de las piezas que están en ese disco, que es muy bueno, están en el mismo tono, en sol mayor. Entonces, vamos a escuchar a continuación el preludio de la suite número 1 para cello en sol mayor, que es la BWV 1007, donde adaptó esa pieza al cadencioso ritmo de la contradanza zuliana. Pero después vamos a hacer una transición para escuchar los minuetos en sol mayor y en sol menor, que también fueron hechos para cello, pero tocados con el sabroso ritmo del merengue caraqueño, en el cual destaca el 4 también como instrumento melódico. Así que, para terminar haciendo redondo el programa, como le gusta calificar a Fernando, no solo escuchamos versiones clásicas, versiones de rock, versiones de jazz, también vamos a escuchar música venezolana para cerrar nuestro episodio. Esperando que les haya gustado y esperando la nueva oportunidad de escuchar música country. Me despido. Saludos.